garantizar los derechos básicos y humanos del pueblo. Y acá los hermanos, los mayores, hay muchos enfermos ya y no podemos permitir, porque estamos obligados a que la justicia responda. No estamos porque queremos estar aquí, porque nosotros queremos estar en el territorio resguardando esos bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad. Pero aquí vamos a estar hasta que la justicia se pida sobre la inconstitucionalidad de esta reforma, que es violatoria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Esta Constitución que es realmente la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos, hecha a medida del poder económico concentrado de las multinacionales, que viene avanzando en el saqueo, el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, lo que implica profundizar la crisis climática y el calentamiento global que pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Por eso decimos que esta es una lucha de todos y la lucha continúa con la cocina. Arriba los derechos, abajo la reforma. ¡Adiós, hermano! Gracias, hermano. También hubo una delegación que marchó hacia el Congreso ante una comisión investigadora sobre también todo lo que está pasando en Jujuy, sobre la violencia que está sufriendo nuestro pueblo, no solamente los pueblos originarios, sino diferentes sectores, y la ciudad. Resumen de esta delegación que fue hacia el Congreso. Adelante, hermano. Bueno, buenas tardes, familia, hermanos, hermanas. La verdad es que son momentos históricos. Hace 77 años, un día como hoy, un 3 de agosto, ingresaba el primer Malón de la Paz acá a Buenos Aires. Un fuerte jayaya por esos hombres y mujeres que marcaron el primer camino de esta historia. Hace 77 años entonces nuestros abuelos ingresaban a la Plaza de Mayo, donde estuvimos recién marchando, y fueron recibidos por el entonces presidente Perón. Estuvieron 28 días acá. Hoy nos encontramos en otros momentos, en otra situación política, en otros tiempos, pero es... Por ahí, hoy decíamos en la Cámara de Diputados, donde nos recibieron, que, oh casualidad, venimos por el mismo reclamo prácticamente. ¿Cuál es el reclamo? La defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, como ustedes saben, fue una comitiva, fuimos un grupo de acá del Malón, a exponer en la Cámara de Diputados, en esta comisión de población, que tiene la propuesta de conformar una comisión de investigación para lo que ha pasado en Jujuy con la reforma. Obviamente que es apoyar de alguna manera esa iniciativa, pero también de poner condiciones bajo las cuales se tendrá que regir esa comisión, que tiene que ser con la participación, la conformación de personas de los pueblos indígenas.